Tal vez hoy me pregunté. decirte lo que pienso sin clavarte por la espalda ese estúpido puñal que no me deja pensar. Ya no sé quién soy, pero siempre estoy llegando de la ruina, del olvido, la mentira y el perdón. Yo solo busqué tu amor. Sucio y desprolijo. Gracias, Ale. De nada. ¿Hacemos sucio? Vamos. Empiece, maestro. Voy a hacer un tema más que se llama Sucio y Desprolijo. Thank you. Nacional. Nacional Rock. Diana Pecker, Marcos Aramburu, Federico Simonetti, Frankie Lang 23, Tomás Rebor, Ivana Sherman y Lespi. Multiplicidad de voces. Nacional Rock 2023. Never wiped one away. You were the reason for

años atrás y hago un 8 debajo de un cable donde hay zapatillas. La dulce y sereno van a ser las sirenas azules y el brillo del cartel no protegen a menos que seas como uno de ellos. La luna impone su feroz presencia. Da miedo caminar. Da miedo caminar. La desolación y la violencia suman un número impar. 11. No es un carnaval. Que esconder ese puesto de flores no para de vender, aunque nunca te cruces con nadie llevando una rosa. En la esquina de la oportunidad me reclamo un cigarro, un equeco de verdad. Por la duda le doy unos cuantos a ver si me ayuda. Verano Nacional Rock 93. Selección de lo mejor. Me preguntaba Gracias, es un grande. Chavo muy generoso. Muchas gracias, Emi. Se viene 23. El 23. 23. Nacional Rock. porque de a dos es más profundo para latir al mismo pulso, para vivir ese misterio que queremos descubrir. ¿Y qué tal si mejor no dices nada? ¿Y qué tal si se queda entre las dos? Hey, mira,

937. Nacional Rock. NacionalRock.com.

recebi és a pena de amor no coração e canta para os teus irmãos. Recebe essa prenda de amor no coração e canta para os teus irmãos. A força é firma de uma mente e canta para toda esta gente. Recebe essa força é firma de uma mente e canta para toda esta gente. Iluminou, oh lua, teu luar a terra iluminou. Mamãe, no espelho das águas se olhou, sorriu e a terra se alegrou. Mamãe, no espelho das águas se olhou, sorriu. A terra se sentada, lejos de mis hermanas, lejos de casa, lejos del pueblo, lejos también de mí. Sabes que yo soy fuerte, puedo desvanecerme y puedo intentar escapar, pero sé que mi sombra me alcanzará. Hoy desandando el camino escuché tu llamado. Yo la llave que abrirá el candado. Y aunque la oscuridad me pierda y no pueda ver, pueda entender, o dentro de mi pecho bien sabe esperar una señal. Y todo se mueve de lugar, todo se mueve de lugar. Confundo el cielo con el suelo y veo que todo se mueve de lugar, todo se mueve de lugar. Ay, todo se mueve de lugar mientras espero. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz eleva en su vuelo triunfal. Ay, azul, un ala del color del cielo, azul, un ala del color del mar. En el camino presiento el enemigo, bajo mis uñas, debajo de mi piel. Ay, en el desierto el arrullo de los muertos guía mi paso cuando ya no puedo ver. Ay, en mis amigos, mi pena yo confío, son como un río, nos une el mismo mar. Ay, en las canciones vive tribulaciones de un alma en pena que también sabe soñar. Las conexiones aumentan mis visiones. Yo tiro magia para abrir ese portal. Ahí abre tu mente, hoy es tu día de suerte. Yo vine a verte, voy a hacer ese gritar. Brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, brilla, lua, tua luz penhou e me iluminou. Lua, tua luz penhou e me iluminou. Recebe esta prenda de amor no coração e canta para os teus irmãos. Recebe essa prenda de amor no coração e canta para os teus irmãos. Verano en la radio. Nacional Rock.

Nacional Rock. Radio Pública. Verano. Si todo acaba aquí. When you can even say Distancia de todo el lujo. Ay, ya, na, na. Ay, ya, na, na. Dios Radio Pública. 93.7 Nacional Rock. No fijamos más, dejemos eso para otros. Yo no soy normal y es eso lo que te hace bien. Ya estoy por llegar, parezco caminar y corro.

cabeza se acomoda. Lautaro Maislin, Federico Simonetti, Luciana Becker, Anita Sánchez, Vero Lorca, Juan Rufo, Maru Amabile, Elisa Sánchez, Frankie Lando, María Stanriver. Multiplicidad de voces. Es el 23. ¿Estás preparado? Nacional. Para hablar, tanta celebridad con su rumor. Twitter, Instagram, Facebook. Arroba Nacional Rock 937. Nacional Rock 93.7.